Lontano, pedo prep etuo, masticaba el horizonte perpendicular, un enjambre de camotes caídos, de un ojo lapidario, agua decía en el asfalto carmesí, un semáforo de orejas, vacas chismeando por el túnel de mis tripas vegetales, sobornar.